Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando hasta ahora. Cerro a la izquierda en el aire, capítulo 34, 21 de julio de 2020, cuando son las 7:20 de la tarde. Partimos una nueva emisión de nuestro querido programa en cuarentena de Cerro a la Izquierda, cargado a la contingencia esta semana. Saludamos primero a nuestro miembro estable, nuestro panel de Cerro a la Izquierda. Parto por el sur, parto por Valdivia, parto por la zona que no llovió el día de hoy, que nos dijo off the record nuestro amigo Robinson Silva. ¿Cómo estáis, Robinson? Hola, ¿cómo están? Hola a todos, a toda... a ella. Estamos bien, llovió un poco, pero despejó y bueno, aquí está un poco... Y va a volver a llover en cualquier momento. Y bien, pues, bien con todas las novedades que nos tiene deparado este país, que nos sorprende todos los días. Así que, como hoy día estamos en vísperas para la votación del 10%, vamos a transmitir toda la noche. No, mentira. Vamos a estar aquí analizando lo que pasa en el Senado, esperando la votación de mañana. Claro. Gracias. Bueno. Y desde la zona de Barrio Norte, para todo Chile, para todo nuestro público, nuestra querida amiga Angel. ¿Cómo está ahí, Angel? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Con harto frío, debo decir, a pesar que en mi casa tengo calefacción. Considero que el día de hoy ha sido extremadamente frío en Concepción. Echo de menos los juguetes de Emiliano dando vueltas. No se ven en pie. No te preocupes. Ahí están, muy bien. Ahí está. Ese enfoque me gusta. Oye, y saludamos también a nuestro productor ejecutivo, Perillas y DJ, Don Jano, que también está esta tarde con nosotros. Muy buenas tardes, Jano, ¿cómo estáis? Bien, ¿se escucha? Claro. Porque se me había caído internet, parece. Estuviste congelado un ratito, sí, es verdad, pero estás bien ahora. De hecho, yo no escuché nada de lo que hablaron ustedes, justo apareció cuando Nelson me saludó, así que coincidió. No dijimos nada relevante tampoco, solo saludamos. Claro. Bien, aquí estamos en ronda de salud. Día martes, un sí. Día, como siempre, esta semana muy movida, por decirlo de alguna forma. Estos días han estado bien movidos a nivel político, como venía haciendo la tónica, parece que esto de la nueva normalidad que quiere imponer el gobierno, el paso a paso, también incluye el paso a paso de la movilización. Bueno, eso hablaremos más adelante. Exactamente. Bueno, y ya que Jano nos coloca el primer tema, vale la pena quizás contarle a nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, que el día de hoy justamente vamos a cargarnos a la contingencia nacional, específicamente, como el título lo dice, el camino al 10% del retiro de los fondos de pensiones. Y también el caso que está pasando con los comuneros mapuches, presos políticos mapuches que están en huelga de hambre. Esos dos temas van a ser los temas fundamentales que vamos a hablar el día de hoy. En redes sociales, en Facebook, ya hay una pregunta dando vuelta, que es ¿qué creen que está en juego en la votación del Senado el día de mañana? Es una pregunta abierta para poderla responder. La idea es que nosotros igual la vamos a responder en nuestra conversa, pero para que nuestra gente en Facebook Live, yo creo que en Instagram Live también la puedan responder. Entonces es, ¿qué creen que está en juego en la votación del Senado el día de mañana? Con esa pregunta yo creo que podemos ir a una pequeña pausa musical y al regreso entramos de lleno a conversar acá en Cerro a la Izquierda. Los cometas cantan Cuervos del Sur y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda en vivo y en directo. Aló. Cerro a la Izquierda. Escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Volvemos a Cerro a la Izquierda hoy día 21 de julio de 2020. Saludamos afectuosamente a nuestras radio amigas que nos retransmiten semana a semana. Radio Villa Olímpica en Ñuñoa, a Resumen obviamente que retransmite semana a semana nuestros capítulos. También a Radio Valentín en Ranguelmo, a nuestra querida Radio Sistamit en Nacimiento, Radio Monte Águila en esta bonita localidad de la comuna de Cabrero, también a Radio Sentipensares, que desde Argentina transmite para toda Latinoamérica nuestro querido programa, que ya va en su octava temporada. Un saludo afectuoso a cada uno de ellos y a seguir en esto, pues. Así que un saludo y partamos de lleno, chiquillos, con la conversa, pues. Dejo plantear la pregunta inmediatamente para irla conversando. Ustedes, según lo que hemos visto estas semanas, ¿qué creen que está en juego en la votación del Senado el día de mañana? ¿Es algo simbólico o es algo que va un poco más allá? La dejo ahí dando vuelta para que podamos partir. Sí, saludar también a la Radio CAN de San Fernando, que sí, también nos retransmite este programa. Sí, hace bastante años. Yendo a tu pregunta, hace mucho tiempo, sí, saludos a Colchagua. Yo no sabría analizar a qué se refieren cuando hablan de cuestión simbólica. No le hago esas yerbas, digo. Porque yo entiendo que el 10% es plata. No es nada simbólico, es material. Y es plata que a mucha gente, a mucha gente, le va a salvar la vida, le va a salvar la casa, ¿cierto? Y por último le puede salvar un par de meses de hambre, de tener, digamos, cosas para comer. Entonces, primero, si es simbólico o no, podemos discutirlo, yo no sabría calificarlo, pero materialmente es la única manera de aliviar un poco la situación trágica en la que están miles de y millones de hogares en Chile, dado que no se cumplió con todas las recomendaciones que hacen los organismos internacionales de cómo combatir una pandemia. Esto no se necesitaba tanta creatividad, cuando muchas organizaciones sociales, civiles, ¿cierto?, organizadas en este país, planteamos la renta básica universal para combatir la pandemia y poder hacer cuarentenas efectivas, era basado en las recomendaciones de organismos como la OIT. No era ninguna cuestión que estuviéramos inventando por un afán ideológico. Era porque la manera de que la gente se pueda quedar en la casa es teniendo un sueldo suficiente como para poder comer, y que además el Estado tomara todas las prevenciones para que esa familia no tuviera que pasar zozobra, es decir, congelar el pago de las deudas hipotecarias, los dividendos, o pago de subsidios por arrendamiento en el caso que fuese necesario, congelación de las cuentas de los servicios básicos, ¿sí? Todas las medidas que no necesitaban ninguna discusión tan grande, ni tan amplia, ni tan complicada, eran medidas de corte administrativo. Y que sí, además ya se estaban tomando en otros lugares. Tampoco había que inventar. Por eso te digo, es que no estábamos inventando ninguna cuestión. Esta cuestión partió como en diciembre en China, enero, febrero por ahí en Europa. O sea, en marzo ya sabíamos perfectamente lo que había que hacer. Y no me refiero a nivel sanitario, me refiero a las medidas sociales y económicas que había que adoptar. Por lo tanto, hoy en día la cuestión del 10% tiene un valor absolutamente material. Es una cuestión desesperada y de emergencia. Es la única plata a la que podemos echar mano hoy en día muchos millones de trabajadores, más bien como último recurso, y muchos otros no lo van a poder hacer porque no han cotizado nunca. También hay que pensar. Entonces, no soluciona todo tampoco el 10% de la AFP, pero es la opción que teníamos ante un gobierno absolutamente inepto para responder a la crisis. De acuerdo que en esta ocasión que estuvo Marco Kremerman, de la Fundación Sol, si no me equivoco. Lo tuvimos primero aquí y después los matinales, para que lo sepan. Estuvo primero en Cerro antes que con Diana Bolo. Claro. Estuvo con Angel Arias antes que con Diana Bolo. Eso. Eso. Obvio. Eso es. Chuta, dinámica del autobombo. Yo vendría siendo Viñuela entonces. ¡No! ¡No! Bueno, ya saben por qué me corté de pelo entonces. No. Dijo que la una renta básica universal suficiente, como definían ellos, se iba a aplicar sí o sí, probablemente, con otro nombre, a la chilena, es decir, a la neoliberal en este caso, más que a la chilena. Que fue justamente lo que ocurrió. Exacto. Esta cuestión del IFE en el fondo es una renta básica no universal, no suficiente, pero es la línea neoliberal de lo que en otros países estaban haciendo. El IFE en realidad es un subsidio, Jano. Por eso. Y respecto a la pregunta de qué va a pasar si no se aprueba, yo la verdad creo que es imposible que no se apruebe ya a esta altura. Creo que ya tiene como 30 votos comprometidos. Ahora voy a tratar de hacer la parte técnica bien rápido porque es una lata, pero para tener más o menos claro en el asunto. Ayer se votó en Comisión de Constitución hasta bien tarde, como hasta las 12 de la noche o pasadito incluso. Estuve. Estaban discutiendo artículo por artículo. También estuvo Marco Kremerman, por cierto. Sí, estuvo más temprano. Entre todos los expertos que hablaron ahí, estuvo Marco Kremerman. Uh-huh. Mañana se va a votar en sala el mismo proyecto que ya aprobó la Cámara de Diputados. Si es que no se le hacen modificaciones, el proyecto queda despachado. Es decir, pasa a la oficina, al escritorio del presidente, que tiene 30 días para firmar o vetar, que es una atribución presidencial. Si es que el Senado le hace alguna modificación, vuelve a comisión mixta. Es decir, comisión de constitución integrado por diputados y senadores, y se vuelve a votar otra vez en ambas cámaras, cámara baja, cámara alta. Ahí ya debería aprobarse, se supone. Y como digo, el presidente tiene la atribución legal de vetar. Ahora, si es que, no sé si ustedes saben, pero si el Senado insiste con presentar un proyecto que el presidente ha votado, ¿ustedes saben lo que pasa, lo que establece la Constitución moribunda en decadencia? Plebiscito. Plebiscito. La normativa se va a plebiscito. Sí, hay solo una cosa que decir en lo que señalabas tú. Ayer se votaron, aparte de la idea de legislar del proyecto que salió de la Cámara de Diputados, también se votaron 15 indicaciones al proyecto que hicieron distintos senadores. Por eso es que demoró hasta tan tarde la sesión, hasta después de las 12, como dice Jano. Algunas fueron aprobadas y otras rechazadas. No todas las indicaciones fueron aceptadas, por lo tanto el proyecto ya no es el mismo que salió de la Cámara de Diputados. Ahora, en lo medular, tampoco los cambios son tan significativos. Lo que pasa es que la comisión no entrega como un informe nomás, no es una votación vinculante. Bueno, pero entre las cosas importantes que, por ejemplo, se establecieron como indicaciones, no son nada menores. Algunas, otras no son nada significativas, pero algunas, por ejemplo, establece que los jubilados sí van a poder sacar el 10% de su AFP, cosa que no estaba en el proyecto original. No estaba claro, al menos. Fue uno de los puntos discutidos. Exacto, igual. Que es muy importante. Y las indicaciones para los funcionarios públicos también. Pues. También. Es importante porque los jubilados reciben, todos sabemos, unas pensiones miserables. Entonces que puedan acceder a 1, 2, 3 millones de pesos no es nada menor. Es bastante importante para ese segmento de población adulta mayor en Chile. Lo que sí se rechazó fue lo del fondo de compensación para el retiro del 10%. No va a haber ese fondo. Eso. Todo cuanto puedo informar. Sí, y lo otro por lo que puede. Gracias, Raúl Gamboni, por tu reporte desde Valdivia. Desde el Congreso en Valdivia. Desde el Congreso en Valdivia, Raúl Gamboni. Cerro a la izquierda. Y ahí. No, pero volviendo al tema, Sí, pues la comisión efectivamente, como ustedes dicen, habló bastante, estuvo en discusión hasta bastante tarde, el día de ayer. A todo esto, mañana se hace la votación, a eso de mediodía, por lo que se presume. Debería ser más corto que el proceso anterior, que la Cámara de Diputados, recordemos que son más miembros que en el Senado. Lo que sí, nosotros sabemos que un poco hay algunos que van a ser bastante locuaces en el voto en contra, pero eso es parte de la discusión y es parte de lo que ha pasado también. No sé si, bueno, con esta discusión ustedes creen que de lleno entramos a poner en tela de juicio este sistema de AFP. ¿Ustedes creen que eso puede, esta votación en particular, se pone de manifiesto? Porque por un lado tenemos la escala material, que es la escala monetaria necesaria para las familias, para los adultos mayores que están pasando lo mal en estas fechas. Pero también hay una escala que tiene que ver un poco con el impacto que va a generar en un funcionamiento verdadero al mismo sistema. No sé cómo lo ven ustedes eso. Y yo con respecto a eso, que es lo que nosotros podemos llamar simbólico, que a Robinson no le gustan esas hierbas. No, es que no lo entiendo mucho, pero... Angel, no es que no me guste. Pero mira, ahora yo te lo voy a explicar. Mira, como buena socióloga que soy, puta, soy súper buena de explicar. Bueno, el peso que tiene esto en el futuro, más allá de lo que viene a parar la olla de la gente y a parar quizá remates de casa, porque lo que decía el Robin, esta cuestión se transforma en algo concreto, plata para el bolsillo, pagar cuentas, pagar luz, pagar agua, que se está cobrando igual, los arriendos, los hipotecarios, y etcétera. Pero está la otra pata, que debido a esto yo creo que ha pasado algo muy interesante con respecto al cómo ve la gente las AFP. Si bien el movimiento Nomás AFP se arrastra ya hace varios años, yo creo que con esto del 10% de la gente querer tener ese 10% porque lo necesita hoy día, ahora ya, también la gente ha puesto mucho más atención a lo que son las AFP y a cómo funcionan las AFP. Como que ahora todos somos expertos en dónde se invierte la plata en la AFP, en que nadie te la devuelve, en que cuando el empleador no te paga las cotizaciones, la AFP debería hacer algo para que las pagara, y si no las pagó, la AFP tendría que responderte por esa plata, más las utilidades que tendría que haber generado ese dinero, y etcétera. O sea, como que ya todos entendemos bastante sobre el cómo funciona la AFP. Por lo tanto, yo creo que a nadie ya le parece que sea un sistema viable en el futuro, y que de alguna manera, o sea, viable para nosotros, me refiero a la gente que está cotizando en la AFP. Ahora, para la AFP obviamente que es viable, y para los Piñeres, para todos ellos es absolutamente viable. Si ellos ya hablaban de eso y así instalaron el sistema. Pero me refiero para la gente. Yo creo que ya nadie puede pensar en que se necesita la AFP como este sistema tal cual. Ahora, por supuesto, hay puntos más o menos eclécticos donde hablan de un sistema mixto u otros, pero en cuanto a la idoneidad de la AFP, yo creo que ya la gente lo decidió, o sea, ya no, nadie quiere la AFP. Y por otro lado, también yo creo que lo otro que impacta en la percepción de las personas con respecto al sistema, a un sistema que evidencia mucho el nivel de robo y abuso que tiene con respecto a las personas, como sistema en su conjunto, no tan solo como las AFP, sino que el gobierno quedó evidenciado como no se preocupa de las personas, como tiraron estas medidas último minuto para tratar de parar este proyecto. Y además, yo creo que las fisuras del sistema, el cómo, por ejemplo, no sé, pues, hoy día la gente conoce y sabe que los bancos endeudan a las personas mucho más allá de lo que ellos pueden pagar, o también ellos mismos endeudan más a la gente, o que la plata no está en ninguna parte. Eso también, que si van todos a sacar la plata mañana en plata, en billetes, y mañana vamos todos y sacamos el 10% en plata, vamos, y no hay plata, o sea, la plata no está. Sí, devela la bancada FP también, porque los intereses económicos, como que la gente se ha dado cuenta de eso. Y además, yo creo que si hay algo como que ha estado más deslegitimado que la Constitución o que el Tribunal Constitucional, está la AFP en el mismo nivel, como en el, casi como niño, como el tipo ideal de lo que significa el abuso. La gente identifica a AFP como abuso, como robo, como estafa. Y también, y como injusticia, a fin de cuentas. Y también esta discusión de la AFP puso en evidencia el cómo funcionan los partidos políticos en Chile. O sea, eso como que a la gente dice, no, se ponen todos de acuerdo para votar, no sé qué. Sí, se ponen de acuerdo para votar. El que no vota como ellos estiman que se debe hacer, son llevados a tribunales supremos, se ven la obligación de renunciar. Así opera la política, así opera en todos lados, sea o no lo que se dice, es así, y tienen que hacerlo en bloque, y se evidencia el cómo se hace política en Chile y de acuerdo a qué interés se responde también. Sí. Ahora, como decíamos delante, no, perdón, Robins. Sí, es interesante entrar como ese análisis más político también, porque nunca, o hace mucho tiempo que no se veía un interés tan grande en el debate de los partidos y en el Congreso. Es increíble cómo ha habido tantas visualizaciones de los podcasts o de los programas live que están transmitiendo los debates parlamentarios, incluso en las comisiones, que es una lata verlo, pero igual hay mucha gente viéndolo. Sí, de hecho no sé cómo la viste hasta tan tarde. Porque que tenía que estar informado para este programa. Sí, po. La verdad es que mis personajes favoritos no son los senadores a las 12 de la noche. Claro. Por eso. Claro. Es bien interesante ver qué pasa con eso. Porque hay mucha gente que la verdad es que no entiende cómo funciona esa lógica de operar de los partidos, como decía la Angel. Así opera en todas partes del mundo, y además con una cuestión añadida, que nosotros estamos en medio de un debate que nos va a poner en un cambio de constitución. Eso, por ejemplo, podría transformar la lógica de discusión parlamentaria. Si nosotros decidimos que ya basta de este sistema presidencialista y establecemos, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, puede que no pase así, pero una estructura parlamentaria, de república parlamentaria, que a mí me gustaría más, debo decir, terminar con esta especie de monarquía encubierta que tenemos hoy día en Chile con el presidencialismo. El parlamentarismo obliga a conocer muchísimo más la construcción de partidos, de cómo se realizan estas negociaciones, de cómo se elige a los candidatos que llegan al parlamento. Una serie de cuestiones que están de espalda a la ciudadanía hoy en Chile. La verdad es que es súper oscura la manera en que se dialoga políticamente en el país. Cómo se hace una ley, por ejemplo. Aquí mucha gente aprendió, por ejemplo, que habían comisiones que tenían que revisar una ley antes de pasar a sala y luego votarla y hacer las indicaciones. O que se vota en la Cámara, después en la sala. Claro, y que se le hacen arreglos que después tienen que votar arreglo por arreglo si eso va o no va, ¿cachai? O sea, una serie de cuestiones que el grueso de las personas no tenía idea que operaba así la política. El tema de las urgencias, del veto presidencial, del Tribunal Constitucional. La verdad es que ha sido un tremendo aprendizaje, que lo tengamos en cuenta para cuando tengamos que cambiar de verdad el sistema de AFP, y cuando tengamos que cambiar la Constitución en su totalidad. Por eso es que va a ser un año de Asamblea Constituyente. Bueno, ojalá sea Asamblea Constituyente y no convención. Pero acostumbrémonos, ¿no? Oye, yo creo que lo que decías tú del Parlamento, yo creo en términos como formales, ahí el Congreso se transformó en un Parlamento el año pasado ya. Ya decíamos nosotros mismos en este programa que era un presidente en funciones, un gobierno en funciones, quien en realidad estaba llevando la conducción política era el Congreso. Bueno, la diputada Naruto, habla del presidente en la roulette. Ella sostiene que todavía hay presidencia, ¿no? Sí, yo no estoy tan de acuerdo. Por eso lo digo. Si hubiera que ponerle un nombre a quien gobierna, pondría hasta Juan Sutil en lugar de bueno, la roulette. Pero puede ser varios, ¿no? O al de la Sofofa, que no me acuerdo el nombre. A lo mismo. Bueno, de hecho, sí, no, pues, pero para terminar, el Congreso hizo este acuerdo, llamó al plebiscito, no fue el gobierno. El Congreso sacó el tema de la AFP, no fue el gobierno. En el fondo, el Congreso está gobernando para bien y para mal. Es ahí donde se está haciendo política, no en el Ejecutivo. De hecho, hay varias columnas ya que dicen que Piñera se echó al presidencialismo y probablemente se esté echando el modelo. De hecho, la misma gente de derecha, de estos think tanks o centros de estudio vinculados a la derecha, lo han hablado también, de que Piñera vendría a ser como el enterrador del presidencialismo. Hay que ver ahí después en el debate constituyente qué irá a pasar con eso. Igual yo estoy de acuerdo con que en Chile el presidencialismo es una enfermedad que nos tiene sumidos desde la primera constitución portaliana, el 33, que hay una, es una lógica que de, que ya no da, po. No da. O sea, hubo otro parlamentarismo de facto a principios de siglo. Claro. No, un parlamentarismo de élite, por lo menos 30 años, así que tampoco fue tan de facto. Claro, pero no, pero sí. Me refiero sin cambiar la constitución, sin establecer claro. Un parlamento propiamente tal, ¿cachai? Pero gobernaba claro. El Congreso. Sí, claro. En este caso, bueno, lo que ha pasado después del estallido en adelante ha sido claro, de hecho lo decíamos en Cerro, Gama, saluda a Gama, que Gama lo ha acuñado bastante bien el tema del gobierno en funciones, y que básicamente la gestión política, claro, del el parlamento en este caso no está... De casi de forma Congreso. Tácita lo está generando. Congreso, perdón. El Congreso y el presidente sí. Encargado sí. Piñera. Y claro. Sería pues amigo. Claro. Oye, sigue Nelson nomás, sí. Nos comenta René Delgado Carril desde FaceLive. Yo veo con optimismo el proceso inicial del 18 de octubre pasado. En caso de la nueva constitución, el actual sistema de pensiones no sería compatible con ella. Gisela Magallánica Austral nos dice: Nehuen para ustedes, vamos, vamos. Nos colocan en redes sociales a esta hora. Así que un saludo. No sé si en Instagram hay algo, pero esto por lo menos tenemos un saludo. Saludos para ella. Saludo a mi sobrina Claudita. Está saludando aquí en Instagram. Y todavía no tenemos preguntas, pero mucha gente viéndonos. Así que saludos a todos los que nos están viendo. José, Juan Prestejuan también está saludando. Te manda saludos, Jano, por tu canto. Pregúntenos, coméntenos. Y sí, búrlense, pregúntenos, comenten también, den sus propias opiniones, las leemos todas acá, excepto los insultos. Sí, no sé por qué decimos eso, nunca nos han dicho. Pero puede pasar. Sí. Que recuerda. Puede pasar. Oye, bueno, también se habla, ya han anunciado varios, lo dijo Andrés Alamán. Lo dijo Jacqueline Van Rieselberghe, que están dispuestos allí, si es que se aprueba, a llevar esto al sí, Tribunal Constitucional. Yo decía, ¿cómo pueden llevar al Tribunal Constitucional una reforma constitucional? Yo pensé que eso no existía. De hecho, nunca lo estaba como en mi análisis, hasta que caché la tontera que están discutiendo, que es el tema del quórum. Por eso lo quieren claro, llevar al Tribunal Constitucional. Yo creo que van a hacer como todo el show, pero no tiene muchas posibilidades de éxito por lo que se sabe, ¿no? Aunque también el Tribunal Constitucional, sepan ustedes que es bastante de derecha. Entonces, en una de esas por razones políticas, lo echan abajo, aunque sea con el resquicio del quórum. Entonces, mira, no hay que cejar, como dicen, no hay que dejar de joder hasta el último minuto, porque esto está... ganado, pero en cualquier minuto se cae si es que la calle no sigue apretando, yo creo que, si es que se afloja. Hay que aflojar, sí, eso es súper importante, hasta el último día en que vaya al Tribunal Constitucional hay que estar afuera del Tribunal Constitucional jodiendo. Exacto, esa es la caso, oye, ¿cachai? En todo caso, no, dale. Qué bueno que con la pandemia hace un comentario parentético, como dice Jano, las dos instituciones más vilipendiadas en el último tiempo, una, la AFP. Bueno, y si va al TC, evidentemente se va a dilucidar un poco cómo funciona ese tribunal, porque ese tribunal, recordemos que funciona casi como una tercera cámara, para el sector así más conservador de este país. Que la red es como el bajo la manga para salvarse de todo. Sí, pues. En todo caso, no sé. El asunto es que lo que quieren hacer es que, como es una modificación transitoria, necesitaba 3/5. Pero como le dicen que no es transitoria porque la plata no se va a devolver, entonces necesitaría 2/3. Y eso es lo que quieren llevar al Tribunal Constitucional. Una triquiñuela, leguleada, un resquicio, se puede decir, pero ya para evitar a toda costa que esto se apruebe. El asunto es qué pasa si es que se aprueba, qué va a pasar con el pueblo chileno, qué va a pasar en las calles. Sí, hay una cuestión ahí que es importante porque... esta ley del 10% de retiro de FP está también dándole una oportunidad política, podríamos decir, a todo el movimiento social ejercido, constituido desde el estallido y pasando por lo que había venido ocurriendo desde abril en adelante, que eran las ollas comunes y todo el trabajo de asambleas territoriales, autosustentación, todo ese tema también tenía un cariz como muy de movimiento ochentero, podríamos decir, de autosustentación, de sobrevivencia por la vida, podríamos decir, y que no tenía lo que tenía el movimiento en los 80, que era un motivo político. No tenía un Pinochet al cual derrocar. Y hoy día sí tenemos un Pinochet al cual derrocar, que es más que un Pinochet y es más que un Piñera. Es el modelo en su totalidad el que hay que derrocar. El enemigo político yo creo que ya está. Y todo este movimiento está encontrando una causalidad, quiero decir causalidad con C, es decir, un cauce por donde enrielarse y claro, ir a manifestarse ya políticamente, ojalá en el plebiscito de octubre, pero también en las calles, también en las diversas maneras que encuentre el pueblo organizado para... Muy importante. Para, claro, para apretar y seguir apretando, no solo por el 10%, sino que por todo en general. Oye, hay una pregunta en Facebook. ¿Sí? Negra Simonera nos dice, saludos desde el Walmapu. Una consulta. ¿Dentro del proyecto de ley hay alguna forma descrita para que desde que se apruebe finalmente la ley hasta que sea promulgada, si es que lo es, se puedan resguardar los fondos? Creo que ya empezaremos a ver nuestros fondos caer. El 10% será una mierda más. Yo escuché una discusión con respecto a eso y entiendo que no existe mecanismo, que no está incluido en la ley. No está incluido en la ley. Hubo una indicación que fue rechazada ayer respecto a eso de indicarle a las AFP cómo tenían que hacer el traspaso, desde qué fondos, y la indicación decía no era nada mala. Decía que de preferencia había que ocupar las inversiones que tiene la AFP en el extranjero y que de ahí sacaran el 10%, pero eso no prosperó, ¿sí? Entonces, claro, la Negra Simonera que nos dice ahí, nos pregunta, tiene razón que hay una duda razonable la que ella plantea. Ahora bien, yo doy mi ejemplo, ¿eh? Yo hace mucho tiempo me cambié al fondo E. No tengo ningún fondo de esos que son riesgosos, hace mucho tiempo. Y lo que he visto es que mi fondo no ha caído. Y seguramente no va a caer porque en el fondo E prácticamente no hay transacción en renta variable tan riesgosa. Ganamos poco, pero ganamos algo. No digo que es la mejor cosa, pero siguiendo las recomendaciones del Norma FP en su tiempo, me cambié al fondo E y tengo, digamos, ahí la plata. Me imagino que también una medida sería cambiarse de fondo al E, por ejemplo, para no seguir perdiendo plata como se ha perdido en estos últimos, en este último año. El D y el E son los que menos pierden. El A y B son los más riesgosos. Y el C es como el mismo medio. Es todo cuanto ya. Oye, René Delgado Carril nos vuelve a comentar. Dice, ¿qué sentido tendría todo este ruido en torno a las AFP si en breve tiempo tendremos una constitución? Buena pregunta, yo tengo un elemento que dar ahí, ojalá que en algún minuto lo puedan recoger la gente economista que sabe más del tema técnicamente. ¿Se acuerdan ustedes de la doctrina Allende cuando se nacionalizó el cobre? ¿Sí? Que es el cálculo de utilidades, ¿cierto? Para indemnizar a las empresas cuando... Una fórmula que nació acá y que se empezó a aplicar en varios lugares del mundo después. Yo digo, cuando nosotros cambiamos de constitución, como dice René en su comentario, y le demos el bajo, digamos, a este sistema y creemos un verdadero sistema de seguridad social, como lo ha explicado la Fundación Sol en todos los matinales, que me parece súper razonable, al día con la mayor parte de los países del mundo, como lo tienen estructurado en tres partes y toda la cosa, tal vez lo que debamos hacer es aplicarle a las AFP la doctrina Allende. Es decir, cuando expropiemos los fondos o estaticemos, nacionalicemos, no sé qué concepto utilizar ahí, esos fondos, también calculemos sobre sus tremendas utilidades durante 40 años las indemnizaciones y recuperar la totalidad y tal vez incluso más allá de los fondos que hoy día están ahorrados en las cuentas individuales. Y yo propongo que la doctrina Allende se va a tener que aplicar cuando se dé el nuevo sistema de pensiones de seguridad social y se termine con las AFP. Es una discusión, pero propongo utilizar eso que se utilizó, por ejemplo, cuando nacionalizamos el cobre, que el Congreso Pleno, a propósito de esta discusión, de derecha a izquierda va a tu favor cuando se nacionalizó el cobre, por si acaso, ¿eh? No fue una cuestión de la izquierda solamente. Entonces, con esto podría suceder lo mismo. Si es un negocio, La AFP es un negocio, invierte la plata en instrumentos financieros, de renta variable, de renta fija, de bonos del Estado, en un sinfín de instrumentos, ¿sí? Y por lo tanto ha generado utilidades, todos sabemos las tremendas utilidades de la AFP. Entonces va a haber que aplicar la doctrina Allende para calcular esas utilidades y todo el resto tiene que pasar al nuevo sistema de seguridad social que creemos. Eso es lo que yo pienso. Puedo equivocarme. Pero creo que sí debería ser. No, yo creo que es una buena fórmula, pues. Es una discusión, ¿cierto? Sí. Que debe. Un elemento, pues, que podría ser una buena salida, que así como lo plantea, parece. Mira, muy oportuno. Nelson Suazo en Cerro NAI, en el Instagram del Cerro, nos dice: yo hace 4 años ya me quedé en el fondo E. No gano yo, pero tampoco ganan tanto eso, la AFP. Claro, muy bien, ese es de los míos. Es probable eso sí, que con los retiros del masivo de fondos, como muchos economistas dicen, que va a haber caída en las bolsas de valor, en los precios de las acciones, quizá es probable que los fondos A y B pierdan plata también. O sea, han perdido Jano hace rato ya. No, pero además con la pura amenaza. Muy claro. Por eso digo que es mejor cambiarse a Ale en este momento. ¿Para qué? Bajar la pérdida, y porque probablemente el momento del retiro del 10%, como la baja para generar la liquidez para pagar ese 10%, va a generar pérdida en esos fondos también. Sí, pues así que mejor vaya a hacerle. Eso. Lo otro que iba a decir respecto a lo que decías tú de estar en las calles y todo eso, el Joaquín no sé si está mirando todavía. No lo sabemos. Conversando en chat, una vez me dijo un concepto, una cuestión. Bueno, él es historiador. Dijo que el Congreso no votaba tan presionado una ley desde el ruido de sable, ¿cachai? Pero en esta vez... No, yo creo que había otros momentos también bastante tensos después de eso. No, pero sentir así que debe votar algo porque si no va a quedar la cagada. Yo creo que los cacerolazos en las noches, como el que va a haber ahora, por ejemplo, un ruido de cacerolas, se podría decir, para decirle al Congreso: loco, estamos aquí, si no aprueban lo que, en este caso, como pueblo de Chile... estamos pidiendo, aténganse a las consecuencias. Pues claro. Cuando alguien lo plantea eso en la tele, como que se escandalizan, sobre todo los congresistas, legisladores oficialistas, dicen que lo toman como una amenaza. Él no es la formista. Toda la bancada no es la formista. La bancada FP se espanta porque cree que es una amenaza, y no es una amenaza, es una constatación de hecho. Puedes enojarte con el mensajero que te constata un hecho. Sí, claro. Pero es interesante el momento, sí, es un momento tenso, sin duda. Pero por el otro lado también es la primera vez que la gente, yo creo que tiene la ilusión de que es posible que la política sirva para algo, y eso también no es menor, claro. Es importante. Claro, y se va a dar cuenta de que es gracias a la presión que ellos mismos, claro, y ellas mismas están haciendo. No por un héroe... El Congreso, claro, o que el Congreso no votó y se hizo buena persona. Claro, no un héroe providencial que generó todas las... No hay ningún caudillo acá, es el pueblo que está presionando lo que necesita y lo que está exigiendo. Chile nunca ha sido un país de caudillos, no es nuestro ADN ese. El pueblo de Chile decidió que quería el 10%. Exacto. Y listo, y ha estado hinchando, presionando de todas las formas posibles, por redes sociales, en la calle, con cacerola, con Twitter, con lo que sea, pero no va a aflojar hasta que se le entregue lo que ya decidió que quería tener. Y así, ojalá que sea el primero de muchos casos más así. Mira, Nina Cielo Flor, que creo saber quién es, pero no voy a develarlo, dice: adhiero que ahora la presión es mayor y me alegra. Antes creían que podían hacer lo que querían, pero ahora, aunque no quieran, están obligados a escuchar al pueblo. Obligadas a escuchar al pueblo. Bueno, antes hacían lo que querían, más que creían que podían, lo hacían. Tiramisú decía llevarse el país para casa. Ponerle ruedas. Sí, a mí me da risa cuando dicen, bueno, es que las inversiones se van a ir a otro país, ¿qué vamos a hacer con eso? Y piénsalo. ¿De dónde van a pillar otras condiciones como esta, que prácticamente pueden hacer lo que quieran, no pagan nada de impuestos? ¿Qué se van a ir? ¿Y si se van? ¡Qué bueno! Inversiones que nos llenan, nos llenan de pino y eucalipto, inversiones que nos saquean el mar, weón. O sea, que se vayan, ¡qué bueno! No tengo problema yo que se vayan. Ya vendrán otros más interesantes. Dejen cerrado por fuera. Claro. Claro. Se habla de que puede quedar un estallido, un nuevo estallido que, como dijimos en el capítulo pasado, no es un nuevo estallido porque es un proceso, nunca se ha acabado el estallido, solamente se acomodó, claro, a la nueva realidad sanitaria. Y le tienen mucho miedo a que, si es que no se aprueba el tema del 10%, quede la cagada en la calle. Ahora, el asunto es que no es el único motivo por el que puede haber un conflicto para ellos en las calles. Estamos viviendo una situación muy grave, muy al borde de la vida y la muerte, de un grupo de personas que hoy día de hoy cumplen, puedo equivocarme, 79 días. Creo que sí, 79-80, por ahí. En huelga de hambre. Nos referimos tanto a Celestino Córdoba, que está en Temuco, como a 8 comuneros que están en la cárcel de Angol. Y hay otros que están en Lebu también, que llevan un poco menos de tiempo, pero que también llevan más de un mes sin, en huelga de hambre, un montón de tiempo, exigiendo una cuestión tan básica como que el Estado de Chile respete tratados internacionales suscritos, que recordemos que un tratado internacional firmado por un Estado adquiere categoría de ley para dentro de ese Estado, o sea que está violando su propia ley. Y que tienen, como digo, como según los médicos, Celestino Córdoba está al borde de la vida y la muerte, en cualquier momento se puede morir, es ya su quinta huelga de hambre, y anunció que mañana ya inicia una huelga seca, va a dejar de ingerir líquidos. Esa es la situación que estamos viviendo también en medio de esta pandemia. O sea, decir ahí, Jano, que en el fondo, más allá de que sean mapuche o no, aquí hay una situación de derechos humanos flagrante que el Estado de Chile está vulnerando. Por el hecho de ser un grupo que está reivindicando derechos contemplados en la legislación internacional, particularmente en el convenio 169. El Estado de Chile sigue violando los derechos humanos sistemáticamente del pueblo mapuche, en este caso viola los derechos humanos de todos los chilenos en todo caso, y eso es lo que parece terrible, porque además utilizando el cerco mediático, porque no ha aparecido una sola nota en la prensa de nacional, digamos, y sobre todo, uh-huh, en la televisión, no. A mí me parece que eso agrava aún más la falta en términos de vulneración de derechos humanos. Eso, recordemos que la huelga de hambre de los mineros irlandeses en los años 80 de Margaret Thatcher, que creo que uno de ellos murió al día 77, tuvo cobertura mundial, pues. Sí. Hasta en Chile se sabía que había mineros irlandeses en huelga de hambre. No sé si eran irlandeses, yo creo que eran galeses, pero bueno. Afectado. Galeses, probable. Sí. Cardiff, que no esté confundido. Sí. Cardiff. Sí, era Cardiff. Tuvo cobertura mundial, tuvo cobertura mundial, y aquí más o menos la misma cantidad de tiempo y ni siquiera, exacto, sale en la prensa nacional. No sale nada, man. Impresionante. Y para la gente que de repente, por ejemplo, ve en Twitter que alegan que creen que la huelga es para que los dejen libres, y no, es una cuestión tan básica como que se respete la ley. Exacto, debido proceso. Claro, es el cambio de estar encarcelado en la cárcel a estar encarcelado en el domicilio. Pues nada más que eso, es algo que sucede todos los días en las cárceles chilenas. ¿Medidas cautelares? Sí, en este caso no, porque son condenas, pues, pero pero en el fondo esto pasa siempre. Siempre cuando se cumplen ciertos requisitos, los presos tienen la posibilidad de pasar, no sé, pues, a la salida dominical o a la salida nocturna, o pueden cumplir parte de la condena en la casa, o sea... Existe, estos mecanismos existen, son, sí, propios del sistema penal chileno, no es algo que esté fuera de lugar. Además también está lo que tú dices, las cambios medidas cautelares, el caso de la prisión preventiva, o sea, es algo que está todo dentro del marco legal vigente. Es como lo que conversábamos antes, como nada de lo que conversamos antes está fuera de este sistemita, este cuadradito del sistema, esto tampoco, está todo dentro. ¿Angel? Y, ¿sí? Hay una pregunta aquí, a lo mejor tú nos puedes ayudar, dice Nelson Suazo, que por favor refrescar la memoria, ¿por qué está en la cárcel Celestino Córdoba? Sí, está preso Celestino Córdoba por el asesinato del matrimonio Luxinger Mackay. Recordar que esto fue un juicio que... En un cuestionado proceso, además. Está con reclamación en la Corte Interamericana, este juicio, que son procesos bien largos, porque... Mm. Las pruebas son bastante... Las pruebas que se usaron en contra de Celestino Córdoba son pruebas muy... que se puede dudar mucho. Que espurias. Espurias, esa es una buena... Que además en un proceso, en otro tipo de procesos, donde no existen las presiones políticas que existen en este caso, en otro homicidio, porque aquí lo que se le está dando un incendio con un resultado de homicidio, ese tipo de pruebas no califica, digamos, que son dejadas de lado, no habían suficientes pruebas. Hubo harta polémica en ese juicio. Sí, pero ¿sabéis qué? Independiente de eso. Porque el loco, si es que hubiese sido un juicio justo, declarado culpable por un delito que se comprobó, igual tiene derecho a exigir lo que está pidiendo, ¿cachai? Así no estamos viendo aquí si es que él es culpable o no. No, por supuesto. Eso lo podemos hacer en otro capítulo, porque es un tema súper largo, donde hay muchos puntos de vista. Así que ni siquiera meterse ahí, yo creo, porque no hay que, porque puede relativizar si es que se merece la medida o decir, no. Ah, entonces si mató a alguien, se lo merece. Ella lleva 18 años de condena cumplida. Encarcelado. ¿18 años? 18 lleva preso. ¿Y años? Oye, pero si no, el crimen del Luxinger Mackay fue como en 2014. Yo creo que son 8 años. ¿Puede ser? 8 años, sí, yo creo, no fue hace tanto tiempo el caso Luxinger. No, sí, el asesino, ya, el caso Luxinger, sí, pero debe llegar por lo menos unos 8. Ya, pero fue en enero del 2014, si no me equivoco, o 15. Pero lo corrijo al tiro, pero a lo que dice Jano, para allá iba, lo que iba más allá del error de la cantidad de años que lleva preso. La cosa es que, como dice Alejandro, no hay que meterse en si esta persona en particular es o no... culpable. No, está condenado a 18. Ah, vale. Esto fue 2013. Sí, está condenado a 18. O sea, 2018. Lleva 7 años preso. Entonces, él tiene dentro de los derechos, después de haber sido condenado y estar preso, tiene dentro de sus derechos humanos, dentro de los derechos adquiridos como... estando preso, poder cumplir el resto de su condena en su domicilio. En ningún caso es que él va a ser declarado inocente, va a salir de la vida así como libre, la calle, no sé, no. Él va a cumplir la otra parte de la condena en la casa, eso es lo que está diciendo, eso es lo que está pidiendo, eso es lo que está demandando, que se le cumplan los derechos que ya adquirió. Y no es una cuestión que se le haya ocurrido a él, es lo que establece la legislación chilena. Claro, o sea, es una protesta para que se cumpla la ley. Como muchas en Chile, hay que decir que en Chile, más allá del caso en particular de Celestino Córdoba, hay un montón de protestas que se hacen porque se cumpla la ley, porque no se violen más derechos humanos, porque, no sé, pues, cuestiones súper, no sé, que se cumplan reglas sanitarias, que etcétera. En Chile es casi una tradición. En los derechos sociales del detenido, ¿no? En el fondo. Pero también claro, aquí hay que decir que el sistema penal chileno es penca en su totalidad, decir que también los detenidos comunes y corrientes, los que la gente llama delincuentes comunes, ¿verdad? Muchas veces también hacen peticiones de estas medidas, digamos, de dominicales, lo que decía la Angel. Sí. Y pasa mucho tiempo antes de que les respondan a esas peticiones, porque se piden, ¿no? Yo me imagino que, por ejemplo, Celestino Córdoba solicitó esas medidas y no se le han respondido. Ni sí, ni no, ni más o menos. Es absolutamente burocrático, ineficiente, inepto el sistema penal chileno. Así es, el sistema penal, cuando tú, como tú bien dices, se elevan estas solicitudes, cuando ya se cumplen los requisitos para la respuesta, hoy día existen algunos mecanismos que se han acordado, que son como ahí, acordados como que hacen la buena onda de gendarmería, la defensoría y los tribunales de justicia, pero que es lento, es un proceso súper lento, a pesar de que ya se cumplen los requisitos, o sea que está dentro de los derechos. Y aparte de eso, recordemos que las cárceles en sí mismas, las cárceles en Chile, te dan calificaciones a los presos, y esas calificaciones son, o sea, con decirte que si tenía un tatuaje no lo tenía, ya te dan una calificación más baja o más alta, o sea, cuestiones aberrantes. Y son muy manipuladas también, o sea, un gendarme te puede a ti... hacer la vida imposible. Tener mal si quieres, sí, o sea, todo el mundo sabe que así funciona. Sí, el sistema y de tortura y abuso. De premios y castigos, claro, totalmente. Sí. Entonces, lo que estamos hablando es en el día 79 de huelga de hambre Maxestino Córdoba, que mañana se cumple el día 80, y él anunció que el día 80, que es el día de mañana, va a iniciar esa huelga seca que lo iniciaría en un estado de salud bastante crítico, debido a que ya ha tenido convulsiones, vómitos, se le ha identificado una hemorragia interna. Arritmias cardíacas. Ha perdido cerca del 40% de su masa muscular. Claro, está en una condición. Y bueno, y como decía el Jano, no es la primera huelga de hambre que hace. Y cada vez que se hace una huelga de hambre, esa huelga de hambre, el impacto en el cuerpo, hay impacto que es irreversible en el páncreas, en el hígado. Entonces no es como que ya hago la huelga de hambre y mañana voy a salir caminando y se olvidó. Claro. No es así tampoco. Tiene muchas ahora, consecuencias físicas. Tipo, mentales. Envejecen, es como envejecer, no sé cuánto, pero décadas en el tiempo. Que no, son varios años de expectativa de vida menos al tiro. Sí, al tiro. Yo he estado conversando más de una vez con algún huelguista de hambre, y una de las cosas que ellos plantean siempre que he escuchado a más de una persona es que su expectativa de vida es súper baja. Y además muy mal el final de sus días. O sea, los últimos años de su vida van a pasarlo muy mal. Y eso es por el deterioro del sistema en general, del cuerpo. Ahora, el H. Celestino Córdoba tiene una vocera de apellido Romo, Cristina Romo, que ella ha ido indicando el estado de salud y también el cómo no han sido escuchados por las autoridades del estado chileno. Ellos indican que el estado tiene que darle alguna respuesta, que el sistema propio penal chileno les tiene que dar alguna respuesta. Pero en Chile hay que decir también que no tan solo en materia penal el 169 de la OIT no es aplicado, sino que también en materia de entrega de tierra, de respeto de sitios culturales, etcétera. O sea, hay un montón, y no tan solo para los mapuches, también para los aymaras, para los rapanui, para todos. Tienen esta herramienta, pero esta herramienta es muy, primero, desconocida y muy manipulada, porque a través de esta herramienta se hacen estas consultas indígenas no vinculantes, donde los mapuches pueden rechazar que se ponga una hidroeléctrica en tal lugar, pero como no es vinculante, lo guardamos ahí como documento que se respetó toda la normativa y no lo consideramos nomás. Entonces, esta constante violación a los tratados internacionales de este tipo es también una constante de Chile. Había un desfile de personal de la ONU en Chile haciendo informes de violación de derechos humanos en el estallido social, en huelgas de hambre, en distintos momentos, donde el Estado de Chile siempre es invitado a cumplir ciertas cosas, y Chile no hace esas mejoras, y ha sido un montón de veces. Y como no existe una forma de obligar a Chile a cumplir, porque el derecho internacional lamentablemente es así: tú ratificas, después no cumples, y cómo te obligan, ahí ya es un espacio bien oscuro, no hay cómo. Claro, recordemos que en este caso particular del convenio 169 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, un organismo que está bastante lejos de ser de izquierda, por si algún afiebrado está escuchando esta transmisión y está rabiando solo, podría investigar la historia de la OIT y para qué se creó incluso. Pero saliéndose de eso, para no entrar en esas aguas, fue firmado en el 2008 voluntariamente por el Estado de Chile bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, y ha estado desde entonces bien cuestionado su aplicación, como se reclama cada cierto tiempo. Aparece que no se está cumpliendo un tratado internacional que Chile firmó para cumplir con esta exigencia que de repente ponen algunos mercados, sobre todo europeos, sí, de respetar ciertas condiciones para los tratados de libre comercio o la importación de productos, pero que a fin de cuentas quedan en el papel muchas veces y poco se respetan. ¿Iba a decir algo, Robinson, o no? No, que es un convenio. El convenio de la OIT es un convenio, tampoco tiene un estatus jurídico muy grande, ojo con eso. Sí. Y eso es lo que dice la Angel, o sea, no obliga a Chile no arriesga el Estado de Chile ninguna sanción que podría ser realmente importante, que dijeran, mira, no, vamos a perder alguna calificación de riesgo en alguna agencia internacional, nos van a multar, van a cerrar algún tipo de mercado. No arriesga nada de eso, entonces no le importa absolutamente nada cumplir o no con el convenio 169. Yo sé que se enarbola como una cuestión importante y efectivamente tienen razón, pero en términos prácticos es poca cosa, para ser bien honesto. Es como la declaración de ambiental que hacían las empresas en la legislación ambiental. Sí, eso es pues para cumplir con los sellos del producto, las acreditaciones y todo eso. Sí. Para tener ISO 14001, ISO 9000, ISO 9000 y listo. Ahora, sí. Si lo aplico o no, ahí veré si me dan ganas. Ahora, esta es una cuestión también importante. Yo sé que esto no puede esperar porque una huelga de hambre 80 días es casi mortal, como lo han dicho ustedes acá. Pero también es otro pelito en la sopa. Cuando tengamos que analizar la nueva constitución. Esto, más que cuestiones internacionales, es cómo vamos a construir una relación con los pueblos originarios. Los que no somos mapuches, por ejemplo, tenemos que darnos a entender de que este es un país plurinacional. Y por lo tanto tenemos que crear un tipo de justicia que se adapte a las condiciones que los pueblos originarios tengan como marco de referencia. No podemos estar tampoco aplicando la justicia penal burguesa, porque yo incluso te puedo decir, yo no la acepto ni siquiera para mi condición de mestizo, de hispano-chileno. No la acepto tampoco, porque fue un código que nunca nadie, ningún mestizo le preguntaron si quería tener estas leyes o no. Creado en el siglo XIX, además. Entonces, recordemos esto necesita una revisión absoluta y completa, exacto. Menos aún con los pueblos originarios. Si ni siquiera es válida para los mestizos, digamos. ¿Sí? Imagínate lo que pasó con los presos del estallido social. Pues ahí es el ejemplo. Cae en el, otro ejemplo. En la trampa del sistema penal chileno y pasan con estas prisiones preventivas eternas. Exacto. Que casi cumplen condenas antes de ser condenados y que muchas veces son declarados inocentes, pero ya estuvieron presos tanto tiempo que. Y fueron torturados, golpeados por la policía. Claro. Claro. Y todo lo que le devuelve esos dos años de su vida en la cárcel. Claro. Exacto. No, terrible. Bueno, Chile también ha sido condenado a indemnizar personas por ese tipo de, por esta práctica, pues porque se cumplen las condenas antes de ser condenado. Claro. Y además, recordemos que en Chile la cárcel es un tremendo negocio, son concesionadas, ahí está Sodexo adentro, se paga un montón de dinero por cada persona que está presa. La derecha trata de meter gente presa y le encanta utilizar este sistema de meter gente presa porque tienen un tremendo negocio ahí, o sea, pagan casi 800 mil pesos por preso, pero gastan nada porque les dan una porquería de comida, les prohíben ingresar ciertas cosas. O sea, hace años atrás hablamos de esto en Cerro a la Izquierda y es otro negocio, pero gigantesco el tema de tener presos en las cárceles en Chile. Les dan la última comida a las 4 o 5 de la tarde, y les dan más comida hasta el otro día en la mañana. O sea, y ellos tienen que ingresar. Oye, ahora es terrible porque con el COVID no pueden ir a verlos. Han permitido ingresar teléfonos para que se mantengan comunicados con su familia. Y así se les fue acabando a otros el negocio porque cobraban por entrar los teléfonos. De forma ilegal ya, pero entrar los teléfonos y además, aparte de eso, las encomiendas, que son los alimentos que le van a dejar su familia a los presos para que puedan sobrevivir, porque con la comida que les dan no sobreviven, a pesar de que el Estado le paga a estas concesionarias toda esa plata. Ya también ha sido un problema la entrega de estas encomiendas, entonces está en una condición extremadamente delicada todos los presos en Chile. Sí. Mira, aquí la misma negra Simonera Angel te dice, no olvidar el contexto de la ley antiterrorista que afecta además en particular al pueblo mapuche, y dice libertad para los presos políticos de Licura, de la cárcel de Leo, y de todos los presos políticos mapuche, y yo voy a decir chileno porque no me gusta la expresión no mapuche, pero tiene razón. O sea, aquí además el pueblo mapuche sufre el contexto de la ley antiterrorista que se le aplica alevosamente por el solo hecho de ser mapuche. Sí, ¿sí? Pues eso ya es como en particular. En la Araucanía particularmente, ¿no? Y en Arauco igual. Bueno, sí, en todo el contexto del Gualmapu, claro, podríamos decir. Claro. Oye, aprovecho esta instancia para mandarle saludos a toda la eventual población penal que nos pueda estar escuchando. No sé si es que tenemos, probablemente hay alguien que pueda estar escuchando, que le llegue algo de la señal de Radio Voz de la Mujer en el 107.7, o que en una de esas tenga ahí un celu con Spotify, ¿sí? Sí, lo está escuchando. Así que también, saludos para todos ellos, por supuesto, y ojalá tenga la libertad lo antes posible. Momento de ir cerrando. Yo me despido con eso, de hecho. Un abrazo para todos y para todos. Yo me despido con el tema de que el día de mañana es un día clave en cuanto a la salud y a la sobrevivencia de Celestino Córdoba. Cumple 80 días en huelga de hambre y puede iniciar una huelga seca, lo cual, según, no me gusta el morbo, pero hay que decirlo. Después de un inicio de una huelga seca, la cantidad de días que puede soportar el cuerpo humano en ese tipo de, con ese tipo de presión a nivel del sistema es súper poco. Se estima de 3 a 5 días. Es una cuestión ya de vida o muerte. Él lleva 80 días de huelga de hambre, o sea, su cuerpo va a resistir muy poco. Las autoridades deben dar respuesta a esto. Es una respuesta, no les están pidiendo nada. Es una respuesta súper pequeña, no tienen... Es un esfuerzo mínimo, es considerar la vida de un ser humano, nada más que eso. Y además es un día clave por el tema del 10%. Así que mañana es un día extremadamente tenso y todos debemos estar muy alerta nomás a lo que pasa, porque como dice el Robinson, hay que continuar la presión en la calle. Sí, pues me sumo a eso, a todo lo que ha dicho la Angel y a invitarlos a cacerolear hoy día, a cacerolear mañana, a estar presentes si es que pueden en las calles y si no, haciendo la forma de presión que ustedes estimen conveniente por redes sociales, escribiéndole a su senador, diputado, lo que sea. Básicamente despedirme diciendo que mañana puede ser un día de... pequeño avance, un pequeño triunfo para el pueblo chileno, pero no por eso no menos feliz y hay que celebrarlo como tal. Preocupación, por supuesto, por lo que ha dicho Engel, pero seguir apretando que vamos por buen camino, yo creo, y seguir fortaleciendo las organizaciones surgidas del estallido, nuestras asambleas, nuestros espacios, digamos, de ollas comunes, donde estemos participando, seguir fortaleciéndolo, porque eso sí que no tiene vuelta, es lo que nos va a dar el impulso para seguir avanzando en este camino hacia un nuevo país. Eso, que estén muy bien, nos vemos el sábado. Sí. No, para cerrar, quedó dando vuelta. El marco legal y las pensiones demuestran un poco la crisis sistémica que estamos atravesando. El instalar Chile como negocio en los últimos 40 años han lucrado con todo, han lucrado con los presos, han lucrado con la infancia, han lucrado con la minería, han lucrado con los recursos naturales, y ya es hora de generar la ruptura de eso. Entonces yo creo que mañana es un primer paso hacia esa ruptura que en algún momento se tiene que generar en este país. Y un saludo afectuoso, y ojalá que la situación de los presos políticos mapuche sea revisada y de una vez por todas se dé una solución y una respuesta, que es la que están esperando familia y también los presos. Eso. Próximo sábado a las 19 horas, un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda en vivo y en directo a través de Instagram y Facebook. Síganos en todas nuestras redes sociales. Un abrazo para toda la gente que está escuchando en FM, nuestra radio amiga. Y síganos en Spotify. Escuche, difunda y comparte este capítulo. Un abrazo para todos, para todas. Nos pasó al borde del año. Otro viento bueno nos vino a impulsar. Si intentamos comenzar, será más temprano. Rompiendo la receta de tu oscuridad. Si se desvanece la inocencia. Cerro a la Izquierda. Repetir la fórmula no resultará. Si algo se quedó dormido, no fue la ignorancia. Fue el premio de consuelo que nos alcanzó. Si se nos antoja una demencia.